Vamos con las palmas y las palmas y las palmas. No se me quede Comodoro, Los hinchas del Lobo, manos arriba. Los hinchas del Globo, las manos arriba. ¿Quién? A ver, ¿quién me dijo a mí que acá no se podía nombrar a Huracán y a Ñuri, loco? El que dijo eso es un boludo, porque esto es una fiesta. Esto es una verdadera fiesta. Dale, vamos a demostrarle que es una fiesta. Dale, dale, dale, dale. El que no salta se la come, dale. ¡Güey! ¡De control, dale! ¿Para Fideo? ¡Oh, todos los pibes acá cantando, eh! Y esta es la cumbia loca de los borrachos, la que suena repiola en todos los barrios. Y esta es la cumbia loca, bailan las pibas. ¿Cómo es? Y esta es la cumbia loca de los borrachos. ¡Cuida! Mango, sigo escabeando. Me enroco con los pibes en la esquina. No como esos chetos que son rortigas. ¿Cómo? Que son rortigas. El que no salta se la come, Comodoro, dale. Consumición. Kili Producciones, desde Truncado, loco, una masa. JJ Producciones. Vamos, Gancia, vamos. Y esta es la cumbia loca de los borrachos, la que suena reviola en todos los barrios. ¡Cuida! Y esta es la cumbia loca, bailan las pibas. No para esos chetos que son reortivas. La cumbia loca de los borrachos. Y aunque no tengo mango, sigo escabeando. Me enroco con los pibes en las esquinas. No como esos chetos que son reortivas. Que son reortivas. Así, así. Y es por eso que tomando vino yo me pongo remamado. Me enroco con la pibes. Todos esos chetitos saco volando. El que no salta policía. Esto para ustedes, con humildad, loco. Gracias, gracias a la piba, eh. Esto es así. Comodoro. Todos los borrachos con las palmas. Todos los borrachos con las palmas. Todos los borrachos con las palmas arriba. Palmas arriba. Y locura, y locura. Para la Clemen. Para la Majo. Para mi amiga Sabri. Para la rubia, acá adelante. Cuando sí. Consentimiento. Consentimiento para las pibas. Grito de las pibas de viola. Después te lo paso, ¿está todo bien? Y en mi noche de locura recuerdo tu mirada. Lo dulce de tus ojos que veo que la pasaba. Recuerdo aquella noche que yo te prometía cuidarte para siempre. Tus labios y tus ojos me hacían suspirar. Pensaba solamente en tu cara nada más. Te juro vida mía, nunca te olvidaré. Te juro vida mía, que te recordaré. Y el grito de la piba rola. Solamente mi vida, sé que no te importaría porque yo te hice sufrir. No ser porque te amo. Te he arruinado. Y en mi noche de locura recuerdo tu mirada, lo dulce de tus ojos. Te prometía cuidarte para siempre. Tus labios y tus ojos hacían suspirar. Pensaba solamente en tu cara nada más. Te juro vida mía, nunca te olvidaré. Te juro vida mía, nunca te olvidaré. Y el grito de las pibas.